la derecha adentro para todos girar, la derecha adentro para todos girar, y la izquierda adentro para todos girar, y la izquierda adentro para todos girar. Tres saltos delante, tres saltos detrás, tres dando una vuelta, tres vueltas al revés. Tres saltos delante, tres saltos detrás, tres dando una vuelta, tres vueltas al revés.